teatro improvisado con las chicas radioactivas. Che, Pablo. ¿Qué pasa, Nico? ¿Sabes qué? Estuve yendo al parque el otro día. No están mal los gansos. No sé qué pasa. Mi mamá dejó de comprar alpiste porque no vi más pajaritos por ahí, no vienen más a casa. Me parece que me ven cara de espantapájaro. No, no, Nico, no digas así. ¿Sabes que a mí me pasó lo mismo? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Están apareciendo, pero son los últimos que quedan. ¿Por qué? ¿Sabes lo que me pasó el otro día? ¿Qué? Miré el cielo y ya no había más nada. Era todo cielo. ¡Qué raro! La verdad es que buscamos vivir en un pueblo para alejarnos de la ciudad y poder ver pájaros en el cielo, ver las estrellas a la noche, buscarle formas a las nubes, divertirnos en el parque, tirarnos en el pasto, llenarnos de tierra y esas cosas que hace la gente de pueblo. Sí, pero antes era así acá. No sé qué pasó, Nico. Acá antes en la libertad había un montón de pájaros y ahora la libertad no tiene pájaros. ¡Loco! Para mí hay que hacer una investigación. Esto tiene que ver con algo. Yo no creo que la contaminación global sea partícipe en este caso de la desaparición de pájaros en el pueblo de La Libertad. ¡Hay que investigarlo! ¡Sí, Nico, mirá! ¡Yo tengo una lupa que me trajo Papá Noel! ¡Buenísimo! ¡Me encanta la idea! ¡Detectives! ¡Muah! ¡Oh! Sí, Jaime. Sí, señor. Escúcheme una cosa. Hoy estuve capturando algunos gorriones y terminé de capturar algunos gansos que estaban por el parque. Pero métalos todos a la jaula, por favor. Esta jaula gigante que tengo yo aquí en mi residencia, para albergar a todos los pájaros, porque no quiero ver ni 100 pájaros volando. Pero señor, ¿no le parece que ya tiene demasiados pájaros dentro de esa jaula? ¿No le parece que tendría que dejarle algunos pájaros al pueblo? Digo, no le alcanza con todo lo que tiene ya. Mire la mansión. Mire los autos. ¡Mire la mina que usted administra! Ay, perdón, Jaime. No, querido. Escúcheme una cosa. Cuando uno tiene tanto, tengo millones en el banco, tengo esta mansión, ya no alcanza con solo tener. Ahora lo que quiero es sacarle a la gente lo que tiene. Esa es mi ambición. Bueno. Sí. El pueblo de La Libertad se va a quedar sin ningún ave en el cielo. Exactamente, así como lo oís. Esa expresión, la mayor expresión de libertad, que es ver un pájaro volando, un ave, se va a acabar. Bueno. Se va a terminar. Señor, está bien, tome la pastilla mejor, ¿eh? Acá se la traje. Gracias, Jaime. Usted es de gran ayuda, realmente. Bueno, ayúdeme a meter a todos los pájaros en la jaula, le pido, por favor. Nico, ahí estuve investigando. Aparentemente, ¿viste el señor Bedoya Agüero López Ayacucho Pereira de Ola Thompson? Pará, el señor Tito. Sí, Tito. Ah, el señor Tito, el de la mansión. El señor Bedoya Agüero López Ayacucho Pereira de Ola Thompson, sí, lo conozco. Bueno, ¿sabes qué? Justo pasé por la casa hoy cuando estaba andando en bicicleta. La bicicleta que me trajo Papá Noel junto con la lupa. Y tiene una jaula enorme en el patio. Y me parece que se está quedando con todos los pájaros de La Libertad. ¡No es posible, Pablo! No es posible que una persona tenga ese tipo de ambiciones. Yo creo que el hombre se está deshumanizando cada vez más. Pienso que para mi edad soy un poco intelectual a veces. No lo sé. Quizás mis padres me han dado lectura de muy pequeño. ¿Vos qué opinás, Pablo? Que sos muy intelectual y por eso sos mi mejor amigo. ¡Ay, choca el hocico! ¡Sos re cools! ¿Pero seríamos más cools, sabes haciendo qué? ¡Yendo a la casa a ver qué pasa! ¡Vení! ¡Subite a mi super bicicleta! ¡Ah! Yo pensé que nos íbamos a comprar una super zapatilla, pero tu idea es mucho mejor. Tenemos que agarrar, hacer un plan para sacar a los pájaros de la casa del señor Bedoya Agüero López, Ayacucho Pereira y la Ola Thompson. ¿Qué te parece? ¡Sí! ¡Vamos a atacar a Tito! ¡Sí! Señor. Señor. ¿Qué pasa, Jaime? Me está interrumpiendo la risa una y otra vez. Discúlpeme, pero... ¿Sí? No sé qué pasó, que fui a la jaula y hay un problema, señor. ¿Cómo que hay un problema en la jaula? Te dejé encargada la jaula, Jaime. Jaime, la jaula. Pero ¿sabe qué, señor? Justo me dormí una siesta y cuando me desperté estaba la puerta un poco abierta. ¿Cómo? ¡Que la puerta estaba abierta! ¡Pero es lo único que tiene que hacer! ¡Cuidar a un grupo de patos, gansos, aves! Ese no es el problema. Ese no es el problema, bueno, señor. Bueno, lárguelo, querido, lárguelo, que no le estoy entendiendo nada. Se lo pido, por favor. Está vacía la jaula, señor. Se nos robaron todos los... ¿Cómo? ¡Pero meses me ha tardado planear toda esta cuestión de robar todos los pájaros para que la gente no vea reflejada su libertad en el vuelo de las aves, y vos, en 2 segundos, arruinás el plan! ¿Quién pudo ser la mente macabra que me ha robado todas las aves? No sé, señor, no sé, pero le prometo que acá no va a quedar nadie con cabeza. ¡Corre, Pablo, corre! ¡Pero, amigo! ¡Ay, dale, Ale! Es muy difícil tirar de todos estos pájaros con la bicicleta. Me parece que sería más fácil si en vez de llevarlos en una red los dejamos libres, porque al fin y al cabo son pájaros y pueden volar para cualquier lado. ¿Qué te parece? Dale, vamos a hacer eso. Sí, cortala. A la una, a las dos y a las tres. ¡Chajá! ¡Chajá! ¡Ay, mira! ¡Llenando de pájaros de nuevo, Nico! ¡Parece una nube llena de vida que vuela a través de las nubes! ¡Sean libres en la libertad, pájaros! ¡Los queremos mucho! ¡Sean libres en la libertad! ¡Me re gusta esa frase! ¡Ay, mira una palomita! ¡Mirá los gansos! ¡Mirá! ¡Están yendo para el agua! ¡Me encanta, Pablo! ¡Me parece... ¿qué vamos a hacer mejores amigos para toda la vida? Sí, ¿quién es ese señor? No sé. ¡Ay! ¡Viene corriendo! ¡Con cara de malo! ¡No lo puedo creer! ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hicieron con los pájaros del señor Tito? ¡Nada! Pero, señor, escúcheme una cosa. ¿Cómo usted puede pensar que el señor... Bedoya Agüero López Ayacucho Pereira Ola Thompson tiene derecho a quedarse con todos los pájaros del pueblo? ¡Esto es una locura! Pero ustedes no se tenían que meter. ¡Eso es una propiedad privada! ¡No! Pero las aves son propiedad de todos. Usted no puede quedarse con ellos. Los animales tienen una vida propia también y un medio ambiente en el cual quieren estar. Uno no puede elegir por ellos dónde tiene que estar un pájaro. ¡Señor! ¿Usted no fue a la escuela? ¿No ha aprendido nada de biología y ornitorrincología? No sé cómo se dice el estudio de los pájaros, pero algo así se debe llamar. Aparte, señor, los pájaros son de todos. Usted tiene que entendernos y no nos puede hacer nada porque somos dos chicos. ¿Qué nos va a meter presos en la jaula? ¡Oh! Jaime, has actuado de manera excelente. Realmente ya no me interesa tener pájaros. Ahora, mi nuevo sueño es dejar a la libertad sin ningún niño andando por la calle. ¡Oh! Pero, señor, me parece un poco demasiado. Yo los quería tener un ratito acá en la jaula, pero después soltarlos, son nene. Hay que dejarlos. No, Jaime, déjelos ahí. Es una orden. Pero, señor, no van a venir a buscar los padres. De ahora en más, acá en la libertad, todos los niños van a estar presos. ¡Che! Pablo, estoy re aburrido. No puedo creer que ahora nuestro lugar sea esta jaula. Che, pero Nico, escúchame, nosotros ya abrimos la jaula una vez. ¿Por qué no la abrimos de nuevo y nos vamos? Si mira, está durmiendo de nuevo. ¡Tenés razón! Tendrá mucha plata, pero no tiene nada en la cabeza. ¡Esto es buenísimo! ¡Chau, los cinco! ¡Sí! ¡Mejores amigos para siempre! ¡Para siempre! ¡Vamos! ¡A la libertad! Señor, tengo un nuevo problema para decir. Pero Jaime, ¿qué está pasando? Se me escaparon los pájaros de los chicos, señor, ahora. ¡Jaime! Creo que la decisión está tomada. Lo lamento. ¡No, pero... señor! ¡No me meto a mí en la jaula! ¡Por favor! ¡No! ¡Déjeme! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡A mí en la jaula! ¡No! ¡No! Ahora sí, el nuevo plan. Ni pájaros, ni chicos. ¡Sirvientes enjaulados! Why? But the world is unjust, no unjust. It's just trying to feel there's some sense in it. No, the world is neither just nor unjust. No going wrong, so much undone. It's a tragedy for everyone. Yeah.